prenda el radio. Advertencia. RCA, Radio Comunicación Activa, Originaria Medios y esta emisora presentan. Vamos a comenzar. No tenemos más nada que advertir en esta advertencia. Relájate. Disfruten. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Tres. Usando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro. Disfruten. De esta manera arrancamos una nueva edición de Faro Sur, enviando un abrazo enorme y fraterno para todos y todas quienes nos escuchan a través de Tacuabé Radio, en tacuaberradio.gov.uy. También a quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras que nos aterrizan en territorios en el interior del país, el caso de La Bruja FM en el 89.9 para la ciudad de Melo, para Paysandú 106.3 Horizonte FM, que además tenemos novedades porque se viene la reestructura de la página web de Horizonte FM y vamos a ver si podemos también colaborar desde algún lugar en ese proceso. Un abrazo enorme y fraterno también a todos y todas quienes están en el departamento de Tacuarembó y nos escuchan a través de La Candela FM. Saludo especial y particular para las localidades de La Aldea en Tacuarembó, para el pueblo de Tambores también y por supuesto a las radios Sentipensares y Radio Manganga. Así que por ahí el saludo inicial y de esta manera vamos a ir adentrándonos en este programa ya en primera semana de marzo de este 2024. Y déjeme decirle que Hemos recibido, tenemos alguna sugerencia de la primera canción y vamos a remontarnos a un grupo nacional. No te va a gustar, bueno, no sé si te va a gustar, no te va a gustar, se llama el grupo. Y esta canción que me parece que además da para darse también a la danza, como hacemos habitualmente al comienzo del programa. Vos compraste tu educación, te dejaste rascar el lomo. Un día decís me las tomo y no mostraste nada. Brillaba tu alma. Hoy se apagaron tus luces, ya no te brilla nada. Me convencías de todo, me transmitías confianza. De todo eso que era tuyo, ya no te queda nada. Ya no te queda nada.